47 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 18 grados 2 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Los bingos bonaerenses eluden la ley antitabaco. Aunque Buenos Aires es una provincia 100% libre de humo, la figura de clubes de fumadores habilita la proliferación de sectores en los que la gente puede jugar y fumar al mismo tiempo. De las 45 salas de bingos y tragamonedas que hay en la provincia, 16 ya tienen club. Esta no sería la única ley que logran eludir los bingos, ya que varios habrían inaugurado clubes de evasores, clubes de peinalíneas y clubes de comepibes. Susana Jiménez estalló contra Telefe. La diva regresó al país este mediodía y se descargó contra el canal por la novela acerca de la entrevista frustrada con Diego Maradona y el levantamiento de su programa de anteanoche. Yo levanté el programa porque me sentí manoseada por el canal, aseguró la conductora. Sin embargo, aclaró que si hubiera hecho el programa, si Telefe se hubiera comprometido más y además de manosearla, le hubiera colado un par de dedos. Madre momifica a su hijo de vodka durante 18 años. Una mujer de Georgia reveló esta semana el increíble tratamiento con el que logró momificar el cadáver de su hijo, quien falleció hace 18 años. Una noche soñé que alguien me decía que levantara y comenzara a cuidar el cuerpo con vodka. Uso ese método desde entonces, confesó Siuri Baracelli. Mirá el apellido que tiene esta hija de puta. La madre del joven momificado. En consonancia, Piti Álvarez le pidió a su madre que al morir arme con él un porro gigante. El Vaticano dio guiños a la anulación del celibato. El secretario de Estado designado por el Papa Francisco recientemente, Pietro Parolin, demostró algunos de sus conceptos reformadores de la Iglesia. El todavía nuncio de Venezuela, que viajará a Roma para asumir su nuevo cargo a fines de mes, planteó por primera vez desde la cúpula de la Santa Sede que el celibato se puede discutir. Esto se condice con las últimas declaraciones de Francisco, quien habría dicho en una entrevista: si un cura quiere ponerla, hacer un culo, una chupadita, ponerle a alguien una corbata de carne o golpear las bolas contra un mentón, que sería lo mismo que cagar a panzazos de una frente, ¿quién soy yo para juzgarlo? 10 minutos quedan para la una. La temperatura actual en Buenos Aires, 18 grados 2 décimas. Y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.